mano arriba. Todo mi latino con la mano arriba. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay bola, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Esa rodilla en la cuya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Saludos a Titi, vamos a tirar un selfie. Soy Chis, que sonrían y a la que ya les metí en VIP, VIP, ey. Saludos a Titi, vamos a tirar un selfie.